que hoy arranca en Valencia, pero antes vamos a hacer una incursión más en el asunto de la luz, de la electricidad, porque la subida del precio de la electricidad afecta también a comercializadoras de luz, a negocios locales como Goiener, una cooperativa de generación y consumo de energía renovable, que acaba de hacer un llamamiento a sus 15.000 socios y socias para que realicen aportaciones voluntarias dada la gravedad y urgencia de la situación. Erika Martínez es presidenta de Goiener. Egunon. Egunon. Bueno, lo primero, explíquenos qué es exactamente Goiener para alguien que no tenga ahora mismo ni idea de lo que es una cooperativa de generación y consumo de energía. Bueno, pues Goiener es efectivamente una cooperativa sin ánimo de lucro. Lo que hacemos es comercializar energía 100% renovable entre nuestras personas socias, y además tenemos proyectos de generación. Es decir, vamos al mercado, compramos energía 100% renovable únicamente. ¿Y por qué les afecta también a ustedes la subida del precio de la luz? Bueno, pues en primer lugar, porque como en cualquier negocio tú tienes tus previsiones, teniendo en cuenta que pues como tu materia prima, vamos a decir, va a tener un coste, ¿no? En el momento en el que esa materia prima sube tantísimo, pues obviamente tiene unos efectos, eso por un lado, pero bueno, a eso ya hemos puesto medidas, y en esa parte vamos avanzando a muy buen ritmo en crecimiento. Y por otra parte, el mercado eléctrico requiere del adelanto de grandes cantidades de efectivo a la hora de comprar energía. Garantías y demás. Entonces, cuanto mayor es el precio de la energía, pues más dinero es el que tienes que adelantar en los mercados. Pero entonces, ¿se puede decir que los cooperativistas pagan la luz de la misma manera que el resto de personas a Iberdrola, por ejemplo? El modo de comprar la energía, bueno, hay diferentes modos de comprar energía. Nosotros tenemos nuestras estrategias, pero funcionamos exactamente igual que cualquier comercializadora. ¿Y esta situación podría poner en cuestión proyectos como el suyo, como este de Goiener? Bueno, creo que sí que es cierto que es una situación delicada. El aumento de precios ya lo veíamos venir incluso antes de que en junio se volvieran a saltar las alarmas. Nosotros ya a finales de abril ya estábamos denunciando que había algo que no era puntual, como en el caso de enero, sino que era que iba a ser algo más estructural, ¿no? Y bueno, parece que en junio y todo el verano hemos tenido esta situación. Bueno, las comercializadoras tenemos mecanismos, y hay mecanismos para financiarse. Nosotras, por suerte, tenemos la suerte de contar con una gran masa social, con 15.000 socias. Tenemos un mecanismo que es el de hacer aportaciones voluntarias al capital social de la cooperativa, y en ese sentido estamos tranquilas, porque es una herramienta privilegiada, por así decirlo, ¿no? Que no todas pueden utilizar, y que bueno, que estamos seguras de que las socias van a responder, y están respondiendo muy bien. En ese sentido, bueno, estamos con cautela. Sí que es cierto que, bueno, pues que la necesidad, tenemos hay una situación a la que hay que hacer frente. Así lo hemos explicado a las socias con transparencia y con mucha claridad, pero bueno, como te digo, estamos seguras de que la respuesta va a ser muy buena, y que además nosotras tenemos otros muchos proyectos de los que formamos parte. Pero bueno, es cierto que hay una situación, en general las comercializadoras nos enfrentamos a este problema, y esta es la solución que otras también están llevando a cabo, ¿no? Reforzarse para primero hacer frente a este problema, ¿no? Que parece ser que nos viene para largo, es decir, parece que los precios no nos van a dar ningún descanso esta primavera, y por otra parte, pues para poder seguir haciendo un montón de proyectos, porque es cierto que el sector energético ahora ofrece también muchísimas oportunidades que hay que saber ver, aprovechar, y bueno, no dejarte bloquear un poco por el tema de los precios, pero bueno, sí, o sea, es una situación que hay que hacerle frente. Y esto de pedir aportaciones a los socios, a esos 15.000 socios y socias, ¿no es de alguna forma un parche? ¿Puede ser la solución, la definitiva, o estas aportaciones extras van a tener que ser una constante? No, es una herramienta que hemos puesto en estos momentos, junto con otras muchas. Entonces, no es la única, pero sí que es cierto que es una herramienta, como digo, privilegiada, porque eso requiere que esté en nuestras manos y no tener que acudir a financiaciones externas y demás. Entonces, creemos que esto responde a algo puntual. O sea, pues temas de mercados, como digo, dentro de unos meses los precios se van a relajar, se esperan nuevas medidas, etcétera. Entonces, esto es algo puntual que tenemos que resolver, y que, como repito, estamos seguras de que las socias van a responder muy, muy bien. ¿El decreto de ayer aprobado en el Congreso ayuda? Bueno, nosotros en general nos van preguntando, ¿no? si cada cosa ayuda. Creo que hay que mirarlo en general. Hasta que la energía no sea considerada un bien básico y todas trabajemos para que así sea, pues el resto que vayamos poniendo van a ser parches. Necesita una reestructuración muy profunda para que todas las que operamos en el mercado eléctrico lo podamos hacer con garantías, para que haya muchas alternativas que los consumidores puedan elegir, porque al final, si muchas comercializadoras desaparecen, como está sucediendo en Reino Unido, lo que hace es ir contra el libre mercado y menos competencia, ¿no? Entonces, eso tampoco es bueno, y sobre todo garantizar que nadie pase dificultades a la hora de pagar la factura de la luz y del gas, que este invierno puede ser un problema importante para muchísimas familias. Cada vez se cuestiona más la actividad de los gigantes de la energía. ¿Puede ser esta también una oportunidad para atraer a más personas a proyectos pequeños locales como este? Sí, nosotros sí que bueno, llevamos 9 años, ¿no? Trabajando por cambiar este modelo energético, por darle un poco más de transparencia. Hace 9 años, no éramos tan conocidas, las alternativas no eran tan conocidas, y sí que es cierto que, bueno, poco a poco nos vamos abriendo camino por nuestro propio esfuerzo, pero también porque la gente, cada vez va viendo más cómo funciona el mercado y bueno, quiere también buscar alternativas un poco más éticas. En ese sentido, sí que hemos notado una diferencia desde cuando empezamos, un poco por conocimiento y demás, a ahora, ¿no? Creo que el sector energético esté en el debate y esté en el debate en la sociedad es bueno en general para todas. Pues Erika Martínez, presidenta de Goiener, es que ricasco. Suey, agur.